Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. El líder en variedad. Alex Sensation. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Mal pelados, que te pelos, que las las orejas te dejo. Tranquilo. De las orejas te dejo. Oye, Billy, di que tú eres tirita, lo que eres un barbero malo. Mira cómo dejaste ese pobre conguero. Pega el pecho. Si la muchacha te empuja y tú le dices que. Si la muchacha te empuja y tú le dices que. Lo que quiero, mamacita, pégame un poquito pe. Lo que quiero, mamacita, pégame un poquito pe. En los tiempos de mi abuelo lo bailaban despegado. Ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Otra vez. Pegando el pecho, esterecao. Pegando el pecho, esterecao. Pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Yo me pongo medio bico cuando estoy bailando con él en una boceta. Medio bico, no me asusto, lo deja. Qué cosa más grande, caballero. Eso se fue abajo. ¡A la Hazá! Te quiero, papi. Gracias por esa sorpresa. ¡Pambito, pambito, pambito! Habla de mi vida. Cuando la tuya sea un ejemplo. Que tire la primera piedra. Aquel que se crea perfecto. Óyelo bien, yo sé. Mira, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Dime, ahí tenía una mezclita de merengue. Merenguito para quemar calorías. Me están pidiendo una mezclita de bachata. Claro que ya es otro set de reggaetón. Dembow. Dime, dime, dime, dime. Yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito. Ah, mira quién está por aquí. Nino Davis. Dímelo, Nino. Nino Davis está conmigo ahí en Orlando. Mi hermanito Luismi está ahí en Tampa. Mi hermanito Diego está en PR. Mi hermanito Tiny T en Nueva York. Y Jesús Romero en Miami. Mete mano, ya regreso.